Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El altar familiar es un tiempo que vamos a pasar en familia. Padres con los hijos nos reunimos un día a la semana y en ese día a la semana dedicamos 15, 20 minutos, media hora para hacer un tiempo de oración, de lectura bíblica, de una meditación sobre la Biblia y cantar uno o dos cánticos de los que nosotros ya sabemos. Tratar de que nuestra familia tenga lo que es un altar. Si ustedes miran en el libro del Génesis, ustedes van a encontrar que los patriarcas, especialmente Abraham, donde quiera que llegaba, lo primero que él hacía era levantar un altar. Si han leído eso en el Génesis, ¿verdad? Donde Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Dios. Lo mismo hizo Isaac y lo mismo hizo Jacob. Ellos siguieron la enseñanza de su padre. Ese altar tenía una particularidad, y era que era un altar levantado en piedras. Eran piedras las que conformaban el altar, pero los altares que hacían los paganos, la gente que no conocía a Dios, pero que hacían sus altares, eran altares hechos en piedras, pero pegados con una especie de aguamasa que era muy parecida al cemento. Entonces el altar era piedras unidas con esa mezcla, de tal manera que el altar siempre permanecía ahí. Los altares que levantaron Abraham, Isaac, Jacob y los que se levantan más adelante cuando usted lee el libro de Josué y el libro de Jueces, esos altares, las piedras se ponían una sobre otra, pero no llevaban ningún tipo de aguamasa, no llevaban ningún tipo de pegamento, eran piedras unas sobre otras. ¿Por qué no se le ponía el cemento que se le ponía a los otros altares? La razón que para que no se le pusiera ningún tipo de pegamento es que el altar, que era el altar a Jehová, el altar al Dios vivo, era un altar que tenía que ser cuidado, que fuera cuidado diariamente. Ese era un altar diferente a todos los altares. Un altar que es pegado con cemento o con algún tipo de pegamento, se puede dejar ahí, el tiempo va a pasar y no le va a suceder nada a ese altar. Pero un altar donde es piedra sobre piedra, que no hay ningún tipo de pegamento, necesitaba un cuidado diario. Entonces eso muestra que el altar que nosotros edificamos a Dios tiene que ser un altar diario, tiene que ser de cuidado diario. Lo que yo les propongo en esta enseñanza, en esta predicación de esta tarde, es que nosotros como familias, los que tenemos una familia, que somos dos, tres o cuatro, no sé, que tengamos un tiempo a la semana donde nos vamos a reunir y vamos a hacer un altar familiar. Por ejemplo, el hermano Roberto, la hermana y su hijita se van a reunir un día a la semana. ¿Cuál día? Ustedes lo escogen, el día que más les quede fácil reunirse. Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la noche, pero que sea algo que se hace costumbre, y durante ese día de la semana ustedes van a dedicarlo, son 15, 20 minutos, no tiene que ser un culto completo, donde ustedes van a dedicarse al Señor, van a orar, van a cantar, van a leer la Biblia, y el padre de familia tiene que asumir su labor sacerdotal y él tiene que hacer una pequeña meditación de la Escritura. La meditación no tiene que ser de profundidad teológica, ni que tenga un trazado homilético, ni nada de eso. Es sencillamente leer un pasaje de la Escritura y explicarlo a la familia, lo que yo entiendo que me dice a mí el Señor a través de ese pasaje de la Escritura. Entonces, eso es lo que es el altar familiar. Vamos a mirar siete razones por las cuales nosotros debemos de tener un altar familiar, porque es importante que tengamos un altar familiar. En Deuteronomio 6, del versículo 4 al 8 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una orden de parte de Dios hacia los padres. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le da a los padres? La responsabilidad es que nosotros como padres tenemos que transmitirle a nuestros hijos la ley de Dios, el mensaje de salvación y de vida. Nosotros tenemos la necesidad de tener ese altar y a veces nos hacen falta saber las razones por las cuales edificar un altar familiar. Vamos a mirar estas razones en una forma rápida, por eso usted tiene ahí las notas para que no estemos buscando en la Biblia cada rato. Ahí están todos los textos bíblicos que van a fundamentar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la primera razón por la cual debemos tener un altar familiar es porque en el altar familiar se hace que la palabra de Dios sea exaltada en el hogar. Cuando usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios y cuando usted toma un tiempo a la semana para compartir con sus hijos la palabra de Dios, sus hijos van a entender la importancia de este libro. Hoy en día hay muchas ventajas, muchas bendiciones, porque tenemos diferentes tipos de Biblias. Hoy hay Biblias en cuadros para niños, hoy hay historias bíblicas para niños. Entonces, a los niños hay que entregarles una Biblia diciéndole, esta es tu Biblia. Y cuando él recibe esa Biblia como la Biblia de él, es muy posible que el niño pequeño a la semana tenga media Biblia nomás, ¿sí? La ha roto, la ha despedazado o le ha escrito. Pero lo que importa es que de bien pequeñitos ellos comiencen a mirar el sentido de la palabra de Dios en sus vidas. Y si nosotros dedicamos a la semana un momento en el cual vamos a reunirnos para leer la Biblia y para extraer de allí alguna enseñanza espiritual, nuestros hijos se van a levantar viendo la palabra de Dios como algo supremamente importante. Estas familias donde todos somos cristianos, va a ser una bendición podernos reunir un día a la semana durante 15, 20 minutos y dedicar un tiempo a adorar al Señor. Donde de pronto una parte es cristiana y la otra parte no es cristiana, también va a ser una bendición. Porque si nosotros como cristianos nos reunimos 15, 20 minutos a hacer esto, tarde o temprano los que no son cristianos van a querer agregarse y estar con nosotros en ese tiempo devocional. Porque es un tiempo en el cual nosotros no vamos a hacer un culto. No, la idea no es hacer un culto. La idea es tomar un tiempo determinado donde vamos a estar juntos como familia y el centro de nuestra reunión es Cristo Jesús. Es Dios mismo. Entonces por eso lo hacemos con la Biblia, con cantos, con oración y con una pequeña meditación, quizás escuchando las necesidades de nuestros hijos, orando por las necesidades de ellos y tratando de ver cómo nosotros podemos ayudarles en este aspecto de que la palabra de Dios sea principal en su vida. Una forma de enseñarles a ellos que la palabra de Dios es algo importantísimo es dándoles una Biblia. Compre una Biblia especial para su hijo, para su hija, y que ellos se acostumbren a cargar la Biblia cuando vienen a la iglesia, que cuando van a salir para la iglesia ellos busquen su propia Biblia y la traigan. Entonces eso va a hacer que ellos comiencen a ver la palabra de Dios en el sentido en que tiene que verse, de importante, porque la Biblia es nuestra guía, la Biblia es la lámpara que nos guía a nosotros en el camino hacia la vida eterna. Entonces tenemos que fomentar en nuestros hijos esa parte. La segunda razón por la cual debemos de tener un altar familiar es que el altar familiar ayuda a que la familia entera ore unida. Entonces, cuando estamos aquí en el altar familiar, vamos a orar juntos. Vamos a estar orando con los más pequeñitos, con los que ya saben hablar bien y con los más adultos. Todos vamos a estar orando y todos vamos a estar intercediendo por ellos. Hay que enseñarle a nuestros hijos la oración. Si no le enseñamos a nuestros hijos a orar en la casa, por eso en la iglesia no pueden orar, porque en la iglesia a veces nosotros creemos que el lugar donde deben enseñarle a orar a nuestros hijos es en la iglesia, pero la iglesia no es el lugar apropiado para enseñar a nuestros hijos a orar. Es en la casa donde nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos la oración y el valor de la oración. Nosotros estamos tratando de influenciar a nuestro nieto con esto de la oración. No es fácil porque él es un niño apenas de 3 añitos, pero ya él está aprendiendo a orar. Y hay momentos en que él no quiere orar. Hay momentos en que cuando le decimos vamos a orar, él se pone a hacer otras cosas y no quiere orar. Pero hay momentos en los que él sí comienza a orar. Cuando nosotros vamos a Walmart, él siempre quiere que se le compre un Tren Thomas. quiero al Thomas, y va al lugar de los juguetes y quiere al Thomas y quiere su juguete. Entonces le hemos enseñado que no siempre hay dinero, que no siempre hay plata para comprarle siempre un Thomas, porque esos Thomas, el más barato vale como $8, y si vamos 10 veces a Walmart, imagínese usted, hermano, 10 veces a la semana, serían $80 a la semana ahí por bajito. Eso no se puede, o sea, eso no hay bolsillo que aguante. Entonces le hemos enseñado que solamente cuando haya dinero, cuando haya plata, te lo compramos. Entonces hace unos días, ya como unos, yo no sé, 2, 3 meses, no sé cuándo, se me acercó él con uno de los catálogos que salen donde están todos los Thomas. Y entonces me dijo, abuelo, cuando tengas plata, me compras este. Y me mostró un Thomas, pero me aclaró, cuando tengas plata, ¿sí? Cuando tengas plata, me compras este. Y me señaló uno de los Thomas que él quería. Entonces yo le dije, hay que orar para que el Señor nos dé para comprar el Thomas. Hay que orar para que el Señor te dé el Thomas. Y comenzamos a orar con él. Señor, gracias por el Thomas que me vas a dar. Que nosotros lo guiamos en la oración. Entonces, Señor, gracias por el Thomas que me vas a dar. Y estuvimos orando un tiempo, y un domingo en la mañana fuimos al Walmart y dije, voy a ir a ver cuál es el Thomas que quiere David. Y fui, me acerqué, y costaba $18 la caja con su Thomas. Eso trae la carrilera y trae todo lo que es el muñeco, es el tren ese. Entonces lo cogí de una vez y lo puse ahí en la canasta del mercado, y compramos el Thomas, pero no se lo entregamos de una vez al niño, sino fuimos y lo, como que medio lo escondimos allá en el closet, y seguimos orando por el Thomas. Señor, que gracias por el Thomas, Señor. Y un día bajamos el Thomas y le dijimos, mira, aquí está el Thomas que el Señor te da. Entonces el niño de esa manera va a aprender a que Dios si escucha su oración, y que Dios responde su oración. Lo que necesitamos es enseñarle a nuestros hijos el valor de la oración. La familia que ora unida va a permanecer unida. Y vamos a necesitar la unidad en todo momento de nuestra vida, hermanos. Y yo creo que eso fue una de las cosas que sostuvo a mi familia cuando nosotros recién nos convertimos. Le dimos un valor importantísimo a la oración, y nosotros nos reuníamos a orar en la casa. Nosotros hacíamos vigilias de oración solos, o sea, toda la familia nuestra, mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, mis cuñadas, nos reuníamos y hacíamos jornadas largas de oración, y yo creo que eso fue lo que mantuvo a nuestra familia unida todo el tiempo, y todavía la mantiene unida, esa oración conjunta que hacíamos nosotros. Entonces, en la oración, cuando nosotros nos unimos como familia a orar, vamos a encontrar un valor especial en la unidad familiar. El tiempo devocional, el altar familiar, nos va a ayudar a mantener a la familia unida, y en esos momentos difíciles Dios va a estar ahí para ayudarnos y sostenernos. No hay nada mejor que poderle decir a mi esposa y a mis hijos, apóyenme en oración por esto, y poderles decir qué es lo que estoy necesitando, y saber que mi propia familia es la primera en apoyarme en oración, o que yo apoyo en oración a mis hijos o a mi esposa, a mi familia, yo soy el que los apoyo en oración. Eso es importantísimo, y por eso necesitamos tener un altar familiar. La tercera razón por la cual debemos de tener altar familiar es que el altar familiar hace que la familia sea ejemplo para otras familias. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas para las personas, para el mundo somos cartas abiertas. Nosotros somos cartas abiertas, la gente puede leer en nosotros, la gente puede mirar en nosotros, y la mejor manera de nosotros ser ejemplo a otros es por medio de nuestra devoción familiar. En la medida en que usted ora con su familia, en la medida en que usted estrecha lazos espirituales con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con sus hermanos, cuando usted estrecha esos lazos espirituales van a reflejar una vida ante los demás, y van a querer otros tener lo que usted tiene, que es la vida espiritual que ellos no tienen. Porque la vida espiritual trae paz, trae gozo, trae alegría. ¿Por qué nosotros los cristianos nos conservamos tan jóvenes? Porque nos conservamos jóvenes. Nosotros somos como el águila, nos rejuvenecemos, ¿cierto? Yo estoy sorprendido, por ejemplo, ahora sí he visto un poquito viejo a un gran hombre de Dios, pero a mí siempre me sorprendió que siempre lo veía igual. En el año 75, 76, en el año 76 hubo una reunión de pastores en una iglesia allá en Bogotá, y el el predicador que nos iba a compartir era el hermano Luis Palau. Yo era un pastor joven, porque imagínense, yo era, en el 75 yo era bien jovencito, pero bien jovencito, que muchos no creían que yo fuera pastor. Cuando me veían y yo decía que era pastor, me miraban como este que va a ser pastor, porque era demasiado joven. Y yo con ese deseo de conocer a Luis Palau, con ese deseo de estar cerca de él, yo me fui a la reunión y yo era el más jovencito de todos los que estaban allí. Entonces hubo un momento en que Luis Palau dijo, vamos a descansar unos minutos, y él se bajó allá del púlpito y se metió entre los pastores. Entonces comenzó a saludarlos. Como todos teníamos aquí el nombre, entonces él saludaba por nombre propio a cada uno, ¿sí? Y pues casi todos querían recibir el abrazo de Luis Palau. Y yo dije, para mí eso va a ser una experiencia única. Y fui, me abrí paso y me metí allá. Y cuando llegué frente a él, y él me dio el nombre, Víctor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y me abrazó y todo eso. Yo me sentía impresionado, sobre todo por lo cerca que estaba él y lo vi tan joven. Más adelante, en el año 87, en Sao Paulo, Brasil, tuve otra vez la oportunidad de hacer lo mismo. Y volví, me acerqué a él, y volvió y me saludó, pero yo lo veía igual de joven. Y cada vez que yo lo veía igual de joven. Yo decía, ¿cómo hará ese hombre para mantenerse tan joven todo el tiempo? Porque uno lo ve siempre igual. Y la razón es que nosotros los cristianos tenemos algo que el mundo no tiene, y es paz interior. Y esa paz es la que hace que nosotros no nos envejezcamos, hermano. Por eso si me ven que yo todavía me mantengo bien joven, bien... ¿Ah? No, de verdad. Porque para los años que yo tengo, yo estoy joven, ¿cierto? Entonces, no le digo cuántos años tengo para que no... Porque dicen, uy, sí, está demasiado joven para los años que tiene. Pero nos mantenemos así, ¿por qué? Por la paz que hay interna. Esa paz que nosotros tenemos, eso que tenemos dentro, lo que la gente no tiene, y es lo que nosotros necesitamos reflejar a las otras familias. Pero en la medida en que en nosotros se ve esa paz, se ve esa unión, se ve eso va a ser ejemplo para otras familias. Por eso necesitamos un altar familiar, porque vamos a adquirir algo que otros no tienen, y que quizás por hacerlo nosotros vamos a hacer que impactemos a otras familias. La cuarta razón por la cual debemos de tener un altar familiar es que el altar familiar ayuda a que los niños sean enseñados en sus deberes hacia Dios. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse y cómo estar a paz con Dios y cuáles son las demandas que Dios tiene hacia nosotros. Porque si bien es cierto que todo lo que Dios nos da es de gracia, ¿cierto? Todo es de gracia, no es que nosotros no lo merezcamos ni nada de eso. Dios nos lo da porque quiere dárnoslo, nos lo regala, nos lo da, nos lo otorga porque Él quiere y porque esa es su naturaleza de ser un Dios dadivoso. Pero en medio de todo eso, Dios tiene también ciertas normas, ciertas reglas que nosotros debemos seguir y hay que enseñárselas a nuestros hijos. ¿Cuándo aprendí yo a diezmar y ofrendar? Yo aprendí a diezmar y ofrendar cuando tenía apenas 14 años y medio, que fue cuando conocí al Señor. Yo era un niño de 14 años y medio, 15 años, cuando yo conocí al Señor. Entonces, desde esa época nosotros aprendimos a ofrendar y a diezmar. Pero ¿quién fue quien nos enseñó eso? A nosotros nos lo enseñó nuestra mami. Mi mami que se convirtió y mi mami que comenzó a hacerlo, ella nos enseñó a nosotros que lo primero que hay que hacer es dar el diezmo, la ofrenda. Y lo aprendimos en la casa, lo aprendimos de mi mamá. Los deberes que nosotros tenemos hacia Dios los vamos a aprender más en la casa que en la iglesia. ¿Por qué más en la casa que en la iglesia? Escúchenme lo que les voy a decir, especialmente a los hombres. Porque nosotros los hombres tenemos la responsabilidad delante de Dios de ejercer el sacerdocio de nuestra familia. No podemos esperar que sea la mujer la que tome la delantera y que sea la mujer la que toma la responsabilidad espiritual de la casa. Es el hombre, somos nosotros los varones los que tenemos que tener la responsabilidad de ser sacerdotes en nuestra familia. Entonces, si yo asumo esa responsabilidad, yo voy a enseñarle a mis hijos la relación que ellos deben de tener con Dios. Ahí es donde ellos tienen que aprender que a Dios nos acercamos a través de la oración, aprendemos que hay necesidad de reunirnos en la iglesia, aprendemos que hay necesidad de mantenernos en santidad, que hay necesidad de mantenernos puros para Dios. Y es en el devocional familiar, en el altar familiar, donde podemos transmitirle a nuestros hijos acerca, por ejemplo, de la pureza sexual. Que nuestros hijos no sean, en el caso de nuestras hijas, que no lleguen a ser madres solteras. En el caso de nuestros hijos varones, que no vayan a dejar por ahí señoritas embarazadas y ellos se conviertan en padres irresponsables. Porque tenemos que enseñárselo en nuestro hogar y se lo podemos enseñar y transmitir en el altar familiar. Qué lástima que las familias de las iglesias no tengan un tiempo semanal para hacer una reunión y decir, este es nuestro tiempo del altar familiar. Ese tiempo donde vamos a transmitir a nuestros hijos ese tipo de valores. La siguiente razón, la quinta razón, es que en el altar familiar le enseñamos a nuestros hijos las responsabilidades que ellos tienen hacia sus padres. El respeto que se debe guardar hacia los padres. Sobre todo, hermanos, yo pienso que en un país como este, donde la educación de los hijos es tan complicada, tan difícil, nosotros que venimos de países latinoamericanos, a nosotros cómo nos levantaron, cómo era que nos disciplinaban nuestros padres, con consejos. Pero los hijos necesitan aprender respeto a los padres. Aquí, bueno, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de muchachos están pensando en cuándo cumplo los 17, ¿cierto? Porque esa es la época en la que supuestamente adquieren su libertad, su emancipación, y todos quieren llegar a los 17 para emigrar, para llegar a la hora que se les antoja. Ya no tengo que estar pidiendo permiso, ya no tengo que estar dando razón, ya no. Exacto, se sienten libres a los 17. Y la formación que nosotros les demos como niños es la que va a hacer que ellos la anhelen, deseen esa libertad, pero dentro de ciertos límites, y que uno como padre pueda confiar en que está bien, el muchacho quiso irse, pues se fue y está haciendo su vida solo, pero está viviendo conforme a normas que nosotros les hemos enseñado. Pero esas normas se les van a enseñar a ellos es en el altar familiar, en la casa. ¿Por qué? Porque lo que yo hago en el devocional familiar, yo como padre asumo la responsabilidad y le comparto a mis hijos sobre ciertas cosas, ellos están viviendo conmigo las 24 horas del día. Y la única forma de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarles respeto hacia los padres, es a través del estudio de la Biblia en el altar familiar, pero eso lleva una responsabilidad. Yo no le puedo decir a mi hijo, hay que orar. Y si yo nunca oro, yo no le puedo decir a mi hijo, hay que leer la Biblia. Pues yo nunca la leo. Yo no le puedo decir, hay que ir a la iglesia. Pero si yo voy de vez en cuando. Entonces, en el altar familiar trae también, aunque yo estoy enseñándole a mi hijo el respeto hacia mí, ese respeto me lo tengo que ganar con una vida que respalde lo que yo enseño. Es importantísimo el altar familiar porque nos hace adquirir un compromiso como padres, un compromiso serio con nuestros hijos. Si nosotros no podemos vivir una vida plena, entonces vamos a tener dificultades para enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia Dios y hacia nosotros mismos como padres de ellos. Entonces necesitamos el altar familiar para eso. La sexta razón de por qué tener un altar familiar es porque esto ayuda a que los niños sean ganados para Cristo Jesús. No hay nada más difícil que ganar a un niño para Cristo, en el sentido de que el niño, aunque él todo lo cree, aunque él todo lo recibe y es como una esponja, al mismo tiempo él está muy pendiente de nuestra manera de vivir. Necesitamos ganarlos para Cristo. ¿Y cómo lo voy a ganar yo para Cristo? Lo voy a ganar por medio de mi devoción a Dios, pero también hablándoles a ellos de la necesidad que ellos tienen de Cristo Jesús en sus vidas. ¿A qué edad debo yo hacer que mi hijo haga una confesión de fe y acepte a Cristo como Señor y Salvador? Debe ser en el tiempo en el que él ya está en capacidad de entender que él es un pecador y que él necesita de Cristo Jesús. Hay niños que lo entienden a los 3, a los 4 años. Hay otros que lo van a entender a los 7 años. Hay otros que son un poquito más lentos y lo van a entender por a los 12, 13 años. Pero yo tengo que enseñarle a mi hijo a través del devocional, de ese tiempo que voy a pasar con ellos en el altar familiar, que él necesita a Cristo Jesús en su vida. Y lo voy a ganar para Cristo a través de eso. Nosotros en la casa aprendimos a hacer el altar familiar y lo aprendimos a hacer un poquito mal, digo yo, aunque para mí fue de bendición y me sirvió, pero nosotros aprendimos mal esto del altar familiar. Nosotros estábamos recién convertidos, yo creo que tendríamos por ahí unos 4 o 5 meses nomás de ser convertidos. Eso creo que fue en el año 71. Fue en el 71 que hubo un terremoto en el Perú, hermano. Fue en el 70. En el 70 hubo un terremoto en el Perú y vino un predicador del Perú a nuestra iglesia, pastor peruano. Yo relaciono el evento por eso, por el terremoto y eso. Y él nos habló a la iglesia, él era un predicador invitado a la iglesia, y él nos habló de la necesidad de hacer el culto familiar. Él lo llamó así, culto familiar. Y nos habló sobre la necesidad de hacer un culto familiar. Y como mi mamá estaba cogiendo todo lo que le enseñaban, ella lo practicaba todo, entonces comenzamos a hacer un culto familiar. Entonces había un cuartito allá en la casa, un cuarto pequeño, y ahí nos reuníamos como familia, pero nosotros hacíamos un culto completo. Nosotros eso, cantábamos, orábamos, leíamos la Biblia, recogíamos ofrenda, dábamos anuncios, predicábamos, hacíamos todo lo que es un culto. Nos demorábamos más de una hora en nuestro culto familiar. Y ahí fue donde yo comencé a predicar, ahí fue donde yo inicié ahí di mis primeros pasos en la predicación. Yo tenía apenas como 15 años en ese tiempo, un poquito más de 15 años, y ya yo estaba predicándole a la familia. Mi mamá, cuando vio que el culto familiar era de tanta bendición para nosotros, ella pensó en que ese era un buen método para ganar a otros para Cristo, y comenzó a invitar a todos los vecinos de la cuadra donde nosotros vivíamos, de la calle donde vivíamos, los traía y los estaban en nuestro culto familiar, y se convirtió en un lugar donde mucha gente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Esa era una versión distorsionada de lo que es el altar familiar, que nosotros hicimos pues más bien como un campo blanco, una iglesia chiquita, ¿me entiendes? Allá, una iglesia familiar, pero la idea no es esa, la idea es que usted haga un tiempo devocional para su familia. De esa manera, usted va a poder traer a otros a Cristo Jesús, especialmente a sus hijos. Si de pronto en ese tiempo devocional le llega algún familiar, algún vecino, algún amigo, hermano, véalo como una manera en que Dios quiere que usted comparta su fe. Vamos a suponer que usted tiene el devocional, el altar familiar, el lunes a las 8 de la noche. Y ya faltan 10 para las 8 y ustedes dicen, bueno, a las 8 nos vamos a sentar en la sala y vamos a tener nuestro altar familiar. Pero faltando 10 para las 8, les llega una visita. No interrumpan el altar familiar porque llegó una visita. Véanlo como que Dios les mandó una persona para que ustedes compartan de su fe con esa persona. Oiga, qué bueno que llegó a esta hora, porque ya estamos a punto de hacer nuestra reunión donde vamos a tener nuestro altar familiar. Lo invitamos a que sea parte de nuestro altar familiar. Y hagan el altar familiar como siempre lo hacen, y de esa manera esa persona va a recibir testimonio y quizás va a ser ganada para Cristo. Pero el altar familiar debe ser especialmente para ganar a nuestros hijos para Cristo Jesús, para que ellos sean salvos también como nosotros. Y la última razón que tengo yo aquí es que el altar familiar ayuda a que los cristianos crezcan en la gracia del Señor. Hermanos, si algo necesitamos nosotros es crecer en la gracia en Cristo Jesús. Y eso nos va a ayudar, el altar familiar nos va a ayudar a nosotros a crecer en la gracia en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, allá en la segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, antes bien creced. Pedro lo da como una orden. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en la gracia de Cristo Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es a través del altar familiar. Nosotros debemos de esforzarnos en crecer. Y para esforzarnos en crecer necesitamos ejercitar la fe. Si uno quiere crecer, tiene que ejercitarse. Hay que ejercitarse. ¿Me entiende? Para crecer hay que ejercitarse. Y nosotros los cristianos necesitamos ejercitarnos para crecer en la gracia. Y la mejor forma de ejercitarnos es haciendo el altar familiar. Usted dedique un tiempo a la semana. ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles en esta tarde, hermanos? Que cada uno de nosotros como familia dediquemos 15 o 20 minutos a la semana. No es diario. Ahora, si lo pudiéramos hacer diario sería mejor. Pero a la semana. Dediquemos 15, 20 minutos donde nos reunimos con nuestros hijos o con nuestros nietos, con los que iban con nosotros en nuestra casa, y dediquemos 15, 20 minutos a juntos orar, leer la Biblia, cantar y tener una pequeña meditación de la palabra de Dios. No es mucho. Apague el televisor por 20 minutos. Desconecte el teléfono por 20 minutos. Apague el celular por 20 minutos. Nadie se va a morir y el mundo no se va a acabar si usted tiene apagado su celular durante 20 minutos. O usted cree que el mundo se puede acabar en los 20 minutos y usted es Superman y usted es el único que puede salvar al mundo y usted necesita tener el teléfono conectado. Y dediquemos esos 20 minutos para crecer en el Señor Jesucristo. ¿Será muy difícil por 15 minutos despegarnos de todo eso? ¿Será que perdemos mucho si apagamos el televisor por 20 minutos? Pero hermano, por más aficionado que sea usted a la televisión, 30 minutos sin televisión no le van a hacer daño, porque son 30 minutos que usted los va a pasar con su familia, orando, leyendo la Biblia, y va a ser de bendición para usted. ¿Amén? Hágalo para la gloria del Señor. Mire hermano, si usted hace eso una vez a la semana, su familia va a ser fortalecida espiritualmente. Cuando su familia sea fortalecida espiritualmente, la iglesia va a ser fortalecida espiritualmente. Va a cambiar, nuestros cultos van a cambiar, porque usted va a experimentar allá a Dios, va a vivir a Dios en su casa, y cuando venga aquí a la iglesia, todos tenemos la misma experiencia, va a ser más fácil orar, va a ser más fácil cantar, va a ser más fácil entregarnos a Dios, porque necesitamos fortalecer la familia. Y la familia se va a fortalecer en la medida en que nosotros le demos lugar a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y yo quiero que hagamos algo en esta tarde. Y es que quiero que vengan todos aquí al frente y vamos a hacer una oración especial por cada familia de la iglesia. ¿Está bien? Vamos a orar por las familias de la iglesia. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga y que Él fortalezca a las familias de la iglesia. Que sea Él quien se encarga de tocar a cada familia de la iglesia. ¿Está bien? Vamos a hacerlo, hermanos. Oren, porque yo voy a estar orando con ustedes. Así que no dejen de orar. Alaben al Señor. Usted tiene familia, ore por su familia. Ore por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por su esposa, por su papá, por su mamá. Padre, te damos gracias en esta tarde y bendecimos tu santo nombre, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia de la iglesia, Señor. Y pedimos que tú obres de una manera especial en cada uno de nosotros, Señor. Señor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Y estamos aquí, Señor, con el propósito y con el deseo de agradarte a ti y de bendecirte a ti, Señor. Y por eso ahora, en el precioso nombre de Jesús.